Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Bueno, como adelantaba Raquel al arranque, esta idea de que los medios de comunicación se construyen por gente grande y desde gente grande con ideas grandes, ¿no? Y los jóvenes como que tienen poca capacidad de incurrir en esos espacios. Bueno, nos parecía como interesante traer esa... No sé si capacidad o poco... Oportunidad, bien, mejor dicho. Bien, me encanta. Trayendo un poco esa idea... Precisamente porque ahora vamos a charlar un rato con Mateo Mañone, que es también compañero de Radio Pedal, radialista y organizador de este evento, que se llama La Radio en el Liceo, Taller de Acercamiento a Herramientas Radiales para Docentes de Educación Secundaria. Mateo, buen día. Compañeras, ¿cómo andan? Muchas gracias por el interés y por el contacto, por supuesto. Muchas gracias a ti por estar ahí del otro lado para charlar un poco. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge la idea. A ver, yo trabajo en radio hace un buen tiempo. Uh-huh. En estos últimos tres años, conduzco mi programa de radio en emisora del sur, que se llama El Germinador, dedicado básicamente a los jóvenes o a la juventud como gran concepto, más abrazado a la cultura, pero bueno... distintos laberintos y ventanas que se van abriendo y sucediendo. Además soy tallerista en dos liceos y también en Concar, en la cárcel. Y además conozco por interés periodístico y pedagógico algunas experiencias de radio en secundaria que hay en Uruguay, que son varias, diversas, aparte distintas en su modalidad. Y me pareció, bueno, siempre me pareció interesante como la herramienta, como la radio como herramienta pedagógica, en todas las posibilidades que brinda, las posibilidades que tiene. Y en algún momento me interesó hacer un encuentro nacional de radios educativas, o sea, como vincular todos estos proyectos de radio que se acercan a secundaria o que secundaria se acerca a la radio, y ponerlos en contacto, porque sucede que son varios los proyectos, pero que están como cada uno en la suya, ¿no? Y bueno, tal, eso quedó un poco en pausa, pero me pareció que como algo que sí podía hacer, que era más práctico, porque lo otro ya requería como una logística mucho más grande, algo más práctico era generar un taller, que primero iba a ser para estudiantes, para adolescentes. Y después se nos ocurrió con mi amiga y compañera Alexandra que fuera dedicado en principio a docentes de secundaria, que en todo caso ellos llevaran esa información a sus centros de estudio, que se empezara como a generar una especie de ola en cuanto a eso. Y allí fue que yo, por tener contacto con la gente de la Cátedra Alicia Ollera, que es una casa cultural de secundaria, que les interesó recibir la propuesta, y bueno, lo estamos construyendo todavía. Arrancamos la semana que viene, pero está en construcción, con esta idea de taller también, ¿no? De ir generándolo en el camino y con las otras y los otros. Mateo, hablabas de la radio como herramienta pedagógica. ¿Por qué la radio y cuáles son las posibilidades que brinda la radio en especial? Y bueno, yo en realidad lo que estuve viendo como por interesarme en estos proyectos que les comentaba hace un rato, que hay varios y son diversos en cuanto a que, por ejemplo, hay casos como muy medio paradigmáticos como el de San Carlos, el del Liceo número 1 de San Carlos de Maldonado, que allí hay una radio que en realidad esa parte es oficial de secundaria en cuanto a la onda desde el año 55. Allí los estudiantes tienen su propia radio dentro de la institución y generan programas diarios, y lo que hacen es los docentes en comunicación permanente con quienes coordinan la radio, que también son docentes además, llevar permanentemente la currícula, o sea, los trabajos cotidianos del liceo al lenguaje radial y al formato radial. Y eso lo que hace es muchas veces generarle dispositivos de interés a los chiquilines que de repente en el aula no los encuentran, o en la dinámica habitual del hecho educativo no los encuentran. Hay otros casos que también son de radios dentro de los liceos, o después hay, no sé, vínculos como el de Cerro Pelado en Rivera, el liceo de Cerro Pelado, que trabaja mucho con la radio comunitaria del bar de su zona, entonces van para ahí. Y bueno, lo que sucede un poco es eso, es se generan como espacios y posibilidades para los chiquilines y las chiquilinas de jugar un poco o interpretar un poco el trabajo diario de sus diferentes asignaturas en otro tipo de lenguaje, que en este caso es la radio, pero podría ser, no sé, yo el otro día justo estuve haciendo una nota sobre el Liceo 71 acá en Montevideo, en Paso Molino, y ellos tienen cocina y laburan mucho la matemática, por ejemplo, a través de la cocina. Se trata de salir de las formas convencionales de educación, ¿no? Exactamente, me parece que es como a Uruguay por lo menos le cuesta mucho romper esa cuestión de estructura, y creo que hay una cuestión de intereses de los adolescentes, por lo menos en las formas, que muchas veces las formas son hasta más importantes que los contenidos, o las formas hacen a los contenidos, y creo que la radio da una posibilidad, incluso de sentido de pertenencia y de contacto con la comunidad educativa. Eso pasa mucho en San Carlos, de que también la población cercana al liceo se sienta parte de la comunidad educativa y participe, e incluso es un lugar como habitual de exalumnos, ¿no?, que encuentran en la participación en la radio un lugar de donde todavía enlazarse y acercarse a una institución educativa donde estuvieron mucho tiempo, y allí encuentran como un lugar de posibilidades concretas. ¿Cómo es un poco la reacción de los docentes cuando se les tira esta propuesta, salirse de lo tradicional, ¿no?, de la forma en la que llevamos enseñando y aprendiendo toda la vida, así como muy unilateral, muy, ¿no?, poco democrática, si se quiere? ¿Cómo reaccionan? Fue como bastante interesante la reacción en cuanto a, primero, a una demanda importante. Uh-huh. Nosotros obviamente quisimos arrancar con tranquilidad, armando un grupo no muy grande, porque también la modalidad de taller, no es un curso justamente y una clase, entonces no podemos tener un grupo tan grande porque el vínculo se nos perdería un poco. Entonces armamos un grupo chico, no sé, 15 personas, y la verdad que se llenó bastante rápido. Incluso estábamos viendo la posibilidad de repente de abrir otro, pero en principio es como un taller prueba también. No encontramos, por lo menos acá, como un taller o una modalidad de trabajo que implicara a la radio o herramientas radiales con docentes de secundaria para que luego las lleven a sus centros de estudio. Entonces va a ser como una especie de experimento, a ver cómo nos sale, ¿no? Pero las reacciones fueron de sumo interés, es decir, así que bueno tener como esta posibilidad. También en algunos casos ya habían tenido algunas experiencias, ¿no? Y se ve que estuvo bueno, que les dejó como ganas de profundizar, pero como mucha apertura y aparte diversidad también. Una cosa que nosotros queríamos es que se anotara gente de localidades y de centros de estudio distintos, ¿no? Porque una cosa es la realidad y la dinámica educativa y social que vos, docente de secundaria, podés tener, no sé, en un liceo del Parque Rodó con un liceo de Aiguá en Maldonado, o de incluso de La Teja. Y la verdad que es que se armó como un grupo diverso, de centros de estudio distintos en zonas distintas, y creo que ahí se va a generar como una riqueza en sí misma. Y estamos hablando que está destinado a la educación secundaria. ¿Se podría aplicar a otras franjas educativas como la escolar, por ejemplo? Sí, se podría. Nos pareció como... Bueno, se podría... una cosa, no sé, son los gurises de sexto de escuela y otra cosa es el trabajo que puedo hacer con los de primero, ¿no? En cuanto a lo vincular, en cuanto a las preocupaciones, en cuanto a las posibilidades, no sé, de que los chiquilines se animen también a sentarse delante de un micrófono. Pero sí, a ver, yo creo que debería haber radios en todas las instituciones, pero también lo digo por una cosa de un juego personal. Pero en realidad veremos cómo sale esto. Capaz quisimos como ser bastante cerrados en algún sentido para que la experiencia sea como más nítida. Decir, bueno, vamos a probar con determinada cantidad de gente y que más o menos se maneje en un área similar en cuanto a la forma de trabajo. Y dijimos, está bueno, secundaria. Y aparte porque, bueno, la mayoría de los proyectos de liceos en el Uruguay vinculados a radio digo, de los centros educativos vinculados a radio en Uruguay son de secundaria. Bueno, porque hay un camino ya humano Claro. en el adolescente que permite generar esas instancias. Pero es por ello, aparte, hay algunas experiencias también en Latinoamérica. Una es bastante fuerte en Argentina, que durante el penúltimo y el último gobierno, el gobierno kirchnerista, se generó como una red se llamaba CAJ, que eran como unos centros de atención, de atención juvenil, digamos, o de actividades juveniles en secundaria, que permitían a casi todos los secundarios de Argentina tener un taller de radio y una radio, y eso generaba como una intercomunicación entre los centros de estudio y una posibilidad también para las adolescentes y los adolescentes de expresarse y de crear, que fue bastante exitosa. Después, bueno, hubo cambio de gobierno, cambio de color en el gobierno y de ciertas intenciones presupuestales también que lo hicieron caer. Claro. Más allá de lo educativo, también supongo que todo esto tiene un perfil, ¿no? O un lado, si se quiere, comunicacional, periodístico, incluso político, ¿no? ¿Qué papel, no sé, pensando un poco eso, como más allá de simplemente el hecho de aprender, qué papel pueden tener los más jóvenes, ¿no? O esta juventud de la que hablabas en esa transformación y en esa construcción de otra forma de comunicar, de otras cosas que decir en un contexto como en el que estamos ahora? Bueno, miles, muchas, las posibilidades y el papel creo que grande. Me parece una cosa como ya tácita de este asunto es que los gurises tengan la posibilidad de la palabra, ¿no? Y ahí ya abrís un montón de ventanas. Y por supuesto, de la palabra propia, con autonomía, autogestionada en muchos sentidos. Obviamente, nuestra idea también es que en cada centro de estudio se pueda terminar armando una radio, que además hoy en día, a ver, los requisitos técnicos, no debería haber excusas presupuestales para que eso suceda, porque además de creo que es una necesidad, las posibilidades, los requisitos técnicos para armar una radio hoy, creo que son menores a los de antes. No pretendemos que se armen grandes estudios de radio en cada liceo, sino, bueno, por lo menos tener ciertos recursos técnicos para que puedan generar, a través de podcast o a través de un sitio web o lo que fuere, la comunicación con su comunidad. Me parece que el sistema educativo en su recorrido hoy en día, por más que pueda haber tenido ciertas modificaciones, todavía no le da la posibilidad al estudiante en su totalidad de generar su propio sentido crítico y sentido de pertenencia con su localidad y con su comunidad y con su centro de estudio, y que pueda transformar también desde ahí y que pueda sobre todo demandar desde ahí. Hay como miedo muchas veces en cuanto a eso. Eso sí se nota bastante incluso en los proyectos de radio que están instalados. Es como está bueno, ¿viste? Está bueno darle voz a los gurises, pero hay un momento en que les cuesta salir de la cuestión del entretenimiento, ¿no? Es decir, los entretenemos un poco jugando como a ser periodistas, Claro. pero que no sea firme, ¿no? que no se copen mucho con la herramienta y empiecen a generar sentido crítico, porque capaz que ahí empezamos a dudar si esto es tan bueno. A sacar las radios. Exacto, en ese sentido estamos con la idea de que realmente sean trascendentes para el hecho educativo. Claro. Y para esa construcción. Bueno, este taller está previsto que comience el 26 de junio y que se hagan encuentros presenciales durante 12 miércoles cada 15 días en la Casa de Alicia. La convocatoria está dirigida a eso, a profesores y profesoras de secundaria, tanto pública como privada, y para comunicarse por inscripciones hay que escribir a radio@liceo.gmail.com y al teléfono 098-843-568. Te vamos a hacer las últimas dos preguntas de esta entrevista. Son dos preguntas que solemos hacer a cada invitado o invitada que pasa por acá, por que no te callas, que es el nombre del programa. Entonces, aprovechando el nombre del programa, queríamos hacerte la pregunta de ¿a quién le mandarías un por qué no te callas? Aprovecho lo que venimos hablando y creo que a todos y a todas quienes no les permiten a los adolescentes y a las adolescentes, en este caso del Uruguay, a expresarse, a generar voz propia, a juntarse con sus pares y a generar formas de comunicación distintas a las habituales. Porque ahí también hay una cosa que es, en este caso, uno es como que se habitúa a ciertas voces y a ciertas caras en los medios de comunicación. Le digo esto comenzando con ustedes, que no son ciertas voces y ciertas caras en los medios de comunicación habituales, como tampoco lo soy yo, y creo que tenemos que multiplicarnos, y siempre con responsabilidad, por supuesto, pero multiplicarnos porque uno en un momento se harta un poco, ¿no?, de esas voces y de esas caras. Entonces, a todos quienes no dejan crecer a los gurises en esas experiencias de vida, en definitiva, que son decir y hacer, le diría por qué no te callas. Por contrapartida, entonces, ¿quién no quisieras que se callara jamás? Y bueno, los estudiantes de secundaria del Uruguay. Genial. Era bastante fácil. Era fácil, sí. Otras veces no suele ser tan fácil, pero tú lo has puesto bastante fácil. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por el contacto. Mucho ánimo y mucha suerte con ese taller. Ya nos contarás cuáles son los resultados. Y nada, cualquier cosa, ya sabes de sobra dónde estamos. Bueno, a ustedes por el interés y sí, laburar en Radio Pedal y generar estas instancias de comunicación para mí son riquísimas, y me parece que es el camino, así que vamos arriba. Nosotras también, así que seguimos. Muchas gracias. Abrazo, Mateo.